Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 FM, Oid Radio Talavera, la Red y Comarca. En este resumen deportivo del día lunes 29 de abril del 2019, resumen deportivo del Club de Fútbol Talavera y del Solis Fútbol Sala Talavera. Fin de semana negativo, con derrota para los dos. Así es que vamos a resumir quizás toda esa pena que tienen los aficionados, tanto del Talavera como del Solis Fútbol Sala Talavera. Los del fútbol quizás un poco más cercanos a la permanencia, los del fútbol sala con un pie y medio lamentablemente ya en la categoría inferior, que es la segunda B, aun cuando los milagros muchas veces se pueden dar, pero deportivamente es lo que hay ahora mismo con el equipo de fútbol sala. Vámonos al fútbol, Club de Fútbol Talavera. Derrota ante el filial del Granada en la jornada de ayer en el Municipal El Prado por 0-2. ¿Le sorprendió este resultado negativo del equipo de nuestra ciudad a nuestro comentarista Rubén Gamarra? Él nos va a comentar lo que pudo presenciar en la jornada dominical por la tarde en El Prado. Mister, ¿cómo estás, Rubén? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. ¿Te sorprendió la derrota del Talavera luego de esa dinámica positiva que traía el equipo de Fran Alcoy, sobre todo que la semana pasada había ganado fuera de casa? Bueno, como medio ya comentamos el lunes pasado, era un partido que nos podía deparar o lo mejor o lo peor, y en este caso pues nos ha deparado lo peor. Un partido que ha pasado sin pena ni gloria, en el cual pues el Talavera es muy diferente. El compromiso, el afrontar este compromiso por una parte o por otra. El Talavera es un equipo que no se jugaba o no se juega nada, y el Granada es un equipo que claro está, se juega mucho al descenso. Por lo tanto, pues había un equipo que venía con un objetivo muy marcado y un Talavera pues ni chicha ni limonada, por así decirlo. Creo que incluso podríamos hablar de uno de los peores partidos que hemos presenciado en el Municipal del Prado. Sin duda, por sobre las cosas que comentábamos la semana pasada, que había que tener un poco de providencia también, de cuidado, porque viene el Granada B, que es un equipo joven, que quizás era un poco, y es un poco mentirosa esa clasificación ahora mismo, de un equipo que tiene buenos jugadores, que los resultados no se le habían dado, pero que iba a venir acá al Prado a jugarse toda la opción, y así aconteció, Rubén. Sí, además un Granada que venía también de una dinámica muy negativa, que estaba muy necesitado de esa victoria. Y bueno, tampoco vimos un Granada con esa ambición o con ese plus de intensidad y de agresividad que a lo mejor merecía la ocasión. No, tampoco lo presenciamos. Sí que es verdad que simplemente con venir con las ideas claras, con estar bien posicionado en el campo y jugar con sus armas ofensivas, pues simplemente con eso pues consiguió hacer daño al Talavera, un Talavera que quiero recordar pues muy muy muy muy escasos lanzamientos a portería entre los tres palos. Nos sobrarían dedos de una mano para contabilizarlos. Un equipo como el Granada que estaba necesitado, pues se benefició mucho de toda esta tesitura. Talavera pues bueno, muy atípico, muy desconocido respecto a otras ocasiones, sin ritmo, sobre todo eso, sin ritmo, sin intensidad, sin ambición. No llegaba, había muchísima separación de líneas, llegaba el balón a la línea ofensiva y la línea de medios no daba continuidad, por lo tanto la línea defensiva también se quedaba. Bueno, en fin, creo que fue un día para olvidar. Lo mejor de todo es que bueno, prácticamente está conseguido, como creo que a falta de un punto para conseguirlo matemáticamente, se tienen que dar muchas conjeturas en nuestra contra para que no se consiguiese ese objetivo, que creo que está conseguido, y por lo tanto lo mejor es eso, olvidarlo y pasar página, y que el Talavera pues bueno, el año que viene pues le vamos a volver a ver en en segunda vez. A propósito del año que viene, se entregó ya oficialmente en horas de esta mañana, Rubén, en un comunicado de prensa por parte del club, que el Club de Fútbol Talavera anuncia que el jugador Miguel Ángel Espinar causa baja a contar de hoy lunes y abandona la disciplina blanquiazul. Se le agradece al jugador por su aporte, que no ha sido mucho en todo caso en cuanto a goles se refiere, sí en el trabajo incansable por las características de este jugador y obviamente por lo que disponía el míster Fran Alcoy en el caso del propio Espinar, pues ya tenemos la primera baja de esta temporada, tenemos entendido que va a fichar por el Mérida en las próximas horas Espinar. ¿Qué te parece esa noticia? Bueno, creo que Espinar, como hemos hablado también en otras ocasiones, es un futbolista que ha aportado cosas positivas al juego y al devenir del equipo del Talavera, cosas positivas que bueno, no ha sido tanto en su número de goles, pero sí en su trabajo, en cómo daba salida al equipo, cómo conseguía mantener el balón, cómo conseguía marcar esa línea de intensidad defensiva en cuanto a la primera línea defensiva. Bueno, en fin, yo creo que es un futbolista que el tiempo que ha estado aquí ha aportado cosas positivas, por lo tanto, pues es de agradecer, como tú has dicho, toda esa disponibilidad que ha tenido de cara al Talavera. Mérida, pues bueno, seguro que va a seguir en el Mérida, seguro que va a seguir desarrollando ese tipo de fútbol que él lleva en sus botas y bueno, pues ojalá que le salgan bien las cosas y ojalá que el Talavera pues ya también se pueda poner manos a la obra y poder empezar a planificar un poco también su equipo de cara al año que viene. Próximo rival del equipo talaverano, el próximo domingo 5 de mayo, ante el Don Benito, fuera de casa del Club de Fútbol Talavera a las 7 de la tarde. Rubén, ¿cómo ves ese partido? Bueno, pues en la línea de lo que hemos venido hablando, el Talavera es un equipo que presenta siempre fuera de casa sus credenciales, un equipo serio. Creo que no debemos de tener en cuenta el papel que ha tenido esta semana. Creo que eso no significa que ya el resto de los partidos van a llevar el mismo devenir en cuanto a la actitud del equipo. Yo creo que el equipo va a competir, que el equipo va a estar serio y que el equipo puede traerse esos puntos o como en otras ocasiones también digo, ese punto que nos dé ya la tranquilidad matemática y podamos afrontar estos dos últimos partidos luego pues de otra manera diferente, pero bueno, sobre todo que demos la cara, que seamos profesionales, que compitamos, que vayamos en la misma línea de trabajo que hemos estado durante toda la temporada y que sí que exista esa intensidad y esa agresividad en cuanto a lo deportivo. Ayer se echó mucho de menos eso, se echaba mucho de menos esa actitud que por lo que fuese el futbolista no lo tenía, no lo pudo sacar, tenía las piernas agarrotadas, la mente en otro sitio, no lo sé, pero la verdad es que no se vio nada bien y esperemos que la semana que viene pues volvamos a tener el Talavera serio que nos viene acostumbrando semana tras semana en sus desplazamientos. Finalmente, Mister, tú como entrenador, es difícil que los jugadores se puedan concentrar hasta el término de temporada cuando ya tienes prácticamente el 90% y un poquito más de los deberes a cumplir, de los deberes hechos. Entonces, esa motivación pasa con equipos incluso de primera división. Ya lo decía Zidane luego de la derrota ayer ante el grandísimo Rayito Vallecano. Me pongo de pie, Mister. Bromas aparte, lo decía Zidane, ojalá que termine y finalice luego la temporada porque los jugadores no están. Entonces, si pasa eso a equipos de primera división, ¿qué queda para el resto y en segunda B? Es complicado, es difícil para los entrenadores poder mentalizar a sus jugadores y que entiendan eso, que tienen que jugar hasta el último segundo y hasta el término de la temporada. Es muy difícil el afrontar ya estos últimos partidos cuando ya no nos estamos jugando nada prácticamente, simplemente el devenir de cara al año que viene, a la temporada que viene. Hay que tener en cuenta que salvo la gente que ya tenga cerrado su compromiso para la campaña que viene, los demás están están un poco buscando ya su sitio, su lugar, sus nuevos proyectos, el periodo vacacional, pensando en sus familias, en cómo van a acoplarse dentro de Talavera o fuera de Talavera. Es muy complicado el meter esa chispa al futbolista, sobre todo cuando tú no te juegas nada. Es muy diferente cuando te tienes este tipo de enfrentamientos, el que tú no te juegues nada a que el rival se juegue algo. Entonces, como fue el caso del Granada en esta semana. Por lo tanto, pues bueno, lo único que se le puede pedir al futbolista, que por eso se los paga, que sean profesionales y que demos todo lo que tenemos hasta el último día de nuestro compromiso, de nuestro contrato. Por lo tanto, pues bueno, qué mínimo que exponerse de esa manera y de trabajar de esa manera hasta el final de temporada. Mentalmente es complicado, pero profesionalmente creo que hay que cumplir. Rubén Gamarras, entrenador de fútbol, comentarista de nuestro programa con el quehacer deportivo del Club de Fútbol Talavera, que perdió la jornada de ayer en la participación del equipo de nuestra ciudad en ese partido jugado ayer en el Municipal El Prado por 0-2 ante el filial del Granada. Don Benito es el próximo rival entonces del equipo de nuestra ciudad el próximo fin de semana. Muchas gracias, Rubén, como siempre, por estar en nuestra sintonía y en nuestro programa resumiendo los partidos del Talavera. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, en Oid Radio, Talavera, La Reina y Comarca. En este resumen deportivo del día lunes 29 de abril del 2019, ya hemos conocido el comentario de Rubén Gamarra, entrenador de fútbol y comentarista de nuestro programa, con esa derrota del Club de Fútbol Talavera en la jornada de ayer ante el filial del Granada. Y nos vamos a otra derrota lamentable, la del Solis Fútbol Sala Talavera, que lo deja en el abismo de perder categoría. Lamentable la posibilidad que perdió la plantilla de Raúl Laseña en la jornada de ayer, jugando en casa con su afición. Lo decíamos la semana pasada, la afición no juega, los que tienen que correr son los jugadores, pero en fin, yo creo que todo eso ya no vale la pena comentarlo y más que nada lamentar esa derrota en la jornada de ayer. Para ello vamos a resumir el partido junto a Jesús Bonilla, nuestro comentarista del Sol y Fútbol Sala Talavera en nuestro programa. Jesús, ¿cómo estás? Me parece y me imagino que no muy bien en esta mañana de día lunes. Buenos días, Juanma. Pues la verdad es que no. La verdad es que ayer fue un sabor muy amargo cuando abandonamos el pabellón primero de mayo, y como yo me imagino que multitud de aficionados viendo la lamentable actuación que le dieron nuestros jugadores. Todo hay que decirlo, porque si le hubieran echado coraje y las ganas que echaron en otros partidos, el partido no se habría ido, y ellos hicieron su partido. Un equipo que iba por debajo de nosotros un punto, el Colo-Colo Zaragoza, y en el cual demostraron más hechuras y mejor juego. Y fue justo vencedor. A este equipo le ha pasado factura, me refiero al Solis Fútbol Sala Talavera, en los últimos casi 10 partidos, una situación que se ha ido repitiendo, y es recibir ese gol por parte del equipo rival muy tempranamente. Se condiciona mucho este equipo, se viene rápidamente abajo, no tiene capacidad de reacción, como lo hemos comentado en más de alguna ocasión, Jesús, y no fue la excepción en la jornada de ayer. Ya a los 20 segundos estás perdiendo el partido por 0-1. Pero aparte de, como tú dices, a los 20 segundos va a perder 0-1, que ha sido la calcamonía de otros partidos, tanto con Manzanares, con Rivas, contra otros equipos. Pero luego, aparte, hay que decir que, sobre todo también aparte de eso, los grandes errores defensivos. Tenemos que decir, el primer gol, error de Justo; el tercero, error de Quique Hernando, y los sucesivamente varios jugadores que errores de colegio, de niños pequeños, tienen el equipo, y hace de que los otros le dan el regalo y la aprovechan y nos materializan, nos castigan con gol. Pero a mucha afición ayer me decía que ven a un equipo entregado, que ven a un equipo cansado, que ven a un equipo agotado, ya no solamente físicamente, sino que psicológicamente. Pues sí, yo pienso que físicamente no están como deberían de estar a final de temporada, y luego psicológicamente creo que tampoco están enseguida, como tú dices, se vienen abajo y se van acumulando factores, y luego pues yo creo que a lo mejor en muchos momentos no transmite el entrenador, a lo mejor no transmite las ideas o no las cogen los jugadores, y son un cúmulo de muchas cosas que han ido pasando factura. Y como tú dices, en 9 partidos de 27 puntos se ha sacado solamente un empate con el último, que creo que hay esos 2 puntos, y los 2 puntos contra Bisontes, creo que ahí habríamos firmado la sentencia de la liga, y ahí no lo supimos aprovechar y ha sido un cúmulo de muchas cosas y muy complicado, muy complicado. Se tienen que dar muchas circunstancias muy complicadas que salvemos la categoría. Nos tenemos que mentalizar que el equipo prácticamente está con un pie y medio en segunda B y tenemos que tratar de aprender de los errores, rearmar el equipo para la temporada que viene. Tenemos el espejo con pasó hace dos años con el Talavera, que se bajó, al año siguiente volvió a subir. Y bueno, es un año de transición que tenemos que tratar de quedar líderes y luego jugar los playoffs y tratar de ascender. O como yo pensaba ayer, Juanma, sí. ¿Por qué no algún equipo de los que asciendan no quiere la categoría, como le pasó al Noya el año pasado? Pero vale la pena, Jesús, vale la pena ir nuevamente a segunda división. Tú dices bien, de buena manera y en forma correcta, de corregir errores, porque al final no pasa por un tema económico, ha pasado más que nada por un tema deportivo, porque según nuestra información oficial que manejamos, los jugadores estaban cobrando o están cobrando sus nóminas, por lo cual es única y exclusivamente un tema deportivo, pero hay que corregir muchos errores para que valga la pena realmente estar en segunda división la próxima temporada, sin duda, Jesús. Hay que tratar de, aparte de corregir errores, cambiar muchos elementos de la plantilla, jugadores que a lo mejor por circunstancias no han dado lo que tenían que dar en esta segunda vuelta y por eso digo coger las riendas con otra persona y tratar de coger el equipo de otra manera para transmitirle otras ideas, otras cosas y tratar de, como tú dices, que en segunda división, pues mejor que mejor. Creo que los errores, aunque si podamos mantener la categoría, la directiva ha tomado nota de ello, de jugadores, de todo, en todo lo que ha podido estar en el entorno del club, y si no, pues tratar del año que viene volver otra vez a combatir con los equipos de Madrid y algún equipo alicantino y tratar de quedar campeón para la temporada que viene. Ascender y luego ya pues hacer las mimbres para que no vuelva a ocurrir lo que esta temporada. Ahora, volviendo al partido de ayer, más de lo mismo, la misma historia, ya lo hemos comentado, pero yo quiero incidir en eso, que a mí me llama la atención que un equipo cometa tantos errores y siempre los mismos, y que no tenga la capacidad de reacción, como nos comentaban ayer algunos aficionados. Fue lamentable ayer lo que vimos en el primero de mayo cuando veníamos saliendo junto a tu hijo Oscar, porque vimos gente llorar, vimos gente que realmente siente esta situación que afecta ahora mismo al Solid Fútbol Sala Talavera y que está prácticamente con un pie y medio, como bien dices tú, en la segunda B para la próxima temporada, aun cuando resta un último partido también para el Colo-Colo Zaragoza. Es cierto, no se juega nada ya ni el Córdoba, que clasificó el pasado fin de semana ya para los playoffs, y el rival del Solid Fútbol Sala Talavera tampoco se juega nada porque el Santiago Futsal tampoco le va a alcanzar si es que gana el partido ante los talaveranos para llegar y meterse en los playoffs. Está todo decidido para esos dos equipos, para los dos rivales que tienen precisamente la próxima jornada, los equipos que luchan por la salvación, que son siempre el Colo-Colo Zaragoza y el Solid Fútbol Sala Talavera. Sí, nosotros se puede dar una circunstancia que a lo mejor nosotros, que es que lo veo complicado, nosotros ganemos al Santiago Futsal y no ya pierda, y empate a punto. Tenemos que decir que el Golaveras con no ya le tenemos ganado, porque se le ganó allí aquí, y tenemos que decir que, y luego pues que Colo-Colo Zaragoza pierda, y se tienen que dar muchas circunstancias, pero nosotros lo primero que tenemos que hacer es ganar nosotros y esperar resultados de otros que antes dependíamos de nosotros y ahora ya no dependemos de nosotros. Ahí está el trabajo que se tendrá que hacer en lo anímico, porque es complicado, es difícil llegar con esa presión a jugar el último partido. Pues sí, y como tú decías, la gente está batida, la gente, nadie que nos contaran este cuento, no lo íbamos a creer, que en dos meses, en nueve jornadas, no haber ganado ni un partido, porque es que ha sido un cúmulo de despropósito, un cúmulo de muchas cosas, en el cual creo que se tenían que haber tomado medidas antes, hacía un mes o mes y medio, tomar alguna medida en el equipo, creo. ¿Tú dices destitución del entrenador, por ejemplo? No digo destitución, yo digo de haber tomado o haber, no sé, haber hecho algún cambio, haber hecho alguna cosa, o incluso haber cambiado al entrenador, que, ¿por qué no decirlo? Yo con Raúl Asensio tengo buena relación, le considero un gran entrenador, pero a lo mejor ya, por las ideas que transmitía, ya no llegaban a los jugadores, y había que dar un toque de cambiar el sistema, otra forma de jugar con esta plantilla, como pasó con Valdepeñas cuando cambiaron con David Ramos. El equipo al final ha conseguido mantener la categoría y Talavera creo que se la han... Decían, bueno, a ver si la jornada que viene. Han ido pasando las jornadas y no nos hemos enderezado el rumbo, y creo que somos merecedores de estar en la posición que estamos por los despropósitos que hemos hecho en la segunda vuelta. Sí, porque se compara mucho y es inevitable porque los números allí están, las estadísticas no mienten, la muy buena primera vuelta que realizó el Solid Fútbol Sala Talavera y la pésima, lamentable segunda vuelta que ha hecho el equipo talaverano. Fíjate, no sé si compartes mi opinión, pero yo tengo una teoría al respecto. Yo creo que la primera vuelta fue positiva para el Solid Fútbol Sala Talavera porque venían en dinámica positiva, habían sido campeones de la segunda B, habían conseguido el ascenso, jugadores que venían motivados, pasado, jugadores que venían en buena dinámica de los que se quedaron de la temporada pasada, jugadores que venían ilusionados con un Sergio que prácticamente todos los fines de semana y en todos los partidos anotaba goles. Estaba sólido el equipo, pero una vez que se fueron asentando de mala manera en la competición y en la exigente segunda división de la Liga Nacional del Fútbol Sala, al final esto les pasó factura. Sí, nosotros tenemos que decir que parte de un tercio de la Liga hemos estado en los puestos octavo, séptimo, octavo, noveno, y prácticamente ya en el último tercio de la Liga ha sido cuando el hecatombe ha caído, en el cual no hemos con equipos como Tenerife, como hemos dicho, con Bisontes, con Manzanares, que podríamos haber dado la cara con ellos y podríamos haber sacado algún resultado, algún empate, alguna sumada, alguna victoria, en el cual con 3 o 4 puntos hoy estaríamos más que salvados, y todo eso nos ha ido castigando y todo eso ha sido un cúmulo de cosas y nos hemos ido metiendo en el pozo y, como tú dices, estamos al borde del abismo si no lo estamos ya. Bueno, resumiendo, matemáticamente queda esa posibilidad de ganar el partido, que el Colo-Colo Zaragoza pierda su partido ante el Córdoba Futsal, pero es el tema que ya no dependes de ti mismo, ya vas a depender también del otro resultado, ¿no? Porque estos 2 puntos arriba que se ha llevado el Colo-Colo Zaragoza, ahora mismo en la clasificación, ellos han dado un paso muy importante, aprovecharon las opciones de gol. Lo comentábamos durante toda la semana, también en la previa antes de este partido, nos estamos hablando mucho del Soli Fútbol Sala Talavera y quizás estamos descuidando un poco los antecedentes que va a presentar el Colo-Colo Zaragoza, y los antecedentes que iba a presentar el Colo-Colo Zaragoza, decíamos nosotros, ojo, cuidado, que es un equipo que tiene gol. Algunos me decían que no. Bueno, yo miraba las estadísticas, porque estas no mienten. Y comentábamos nosotros la semana pasada, y lo decíamos también antes del comienzo del partido de ayer, ojo, hay que estar muy aplicados, hay que estar muy concentrados, porque vienen 2 jugadores que son killer y que no perdonan, como es el caso de 2 jugadores del Colo-Colo Zaragoza que están entre los 4 mejores goleadores de la segunda división, y ayer lo ratificaron con los espacios que dejó el Soli Fútbol Sala Talavera, jugando a la contra siempre el rival, lo mismo de todos los últimos partidos. Al final allí se marcó la diferencia. Entonces, igual situación para el partido de este fin de semana, Jesús, donde vamos a estar, independiente a lo que pueda pasar, ojalá acontezca un milagro, pero vamos a estar allí para acompañar al equipo talaverano en ese último partido. Sí, todo se puede dar, y como tú dices, hay que destacar esos 2 jugadores de esta plantilla, el 7 Muniesa y el número 22, no recuerdo el nombre, fueron 2 jugadores clave, jugadores con mucha calidad, que la verdad es que me sorprende que estén en este equipo, en la parte baja de la clasificación, cuando creo que podían estar en equipos de otro nivel. Y hay que decir, como tú dices, que por qué no, se puede dar el milagro en la última jornada, que no suene la flauta, que nosotros ganemos, porque a lo mejor ellos ya, Santiago Fútbol Sala, salga más relajado, ya el resultado no es lo mismo en la última jornada, nosotros apretemos los dientes y por qué no, Córdoba, que está en la parte alta, aunque esté clasificado para playoff, pues haga su partido, no de eso, y le gana Colo-Colo, y se den esa circunstancia y nos podamos salvar. Jesús Bonilla, muchas gracias por estar en nuestra sintonía, y esperemos entonces que haya suerte y que ocurra ese milagro que a veces ocurre, aunque es complicado y es difícil, que el equipo talaverano se pueda traer esa victoria y que el Colo-Colo Zaragoza en su casa con su afición pueda perder el partido. Pues que así sea. Muchas gracias, un saludo. A ti, adiós. Dos de la tarde, 24 minutos. Continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día lunes 29 de abril del 2019. Resumiendo entonces, tras los comentarios de Rubén Gamarra con el Club de Fútbol Talavera y Jesús Bonilla con el Solis Fútbol Sala Talavera, un fin de semana negativo, un fin de semana de derrota y de malos resultados que condicionan un poco la suerte que está en status quo, que está allí en veremos, tanto para el Club de Fútbol Talavera como para el Solis Fútbol Sala Talavera, aun cuando, si bien es cierto, lo tiene más a la mano quizás el Club de Fútbol Talavera. Tiene un colchón importante ahora mismo, independiente del resultado que pueda obtener fuera de casa este fin de semana próximo en esa visita ante el Don Benito. Va a depender también que los equipos de abajo no puedan ganar para aprovechar ese colchón importante. Ahora, lo tiene mucho más complicado el Solis Fútbol Sala Talavera, porque el empate no le vale, solamente la victoria es lo que le pueda servir al Solis Fútbol Sala Talavera ante ese partido que deberá jugar el próximo fin de semana. Nos imaginamos en horario unificado, tenemos entendido, en principio para el día sábado 4, 6 o 6 y media de la tarde, se jugarían todos los partidos de esa última jornada de la segunda división de la Liga Nacional del Fútbol Sala. Pero tal como lo comentábamos con Jesús Bonilla en su comentario, valga la redundancia, independiente al tema deportivo, de las sensaciones que pudo haber transmitido el equipo, de lo que puede acontecer en ese partido futbolísticamente hablando, en temas de fútbol sala, referente a estrategia y juego y las cartas que puedan presentar ambos equipos, tanto el Santiago Futsal como el Soli Fútbol Sala Talavera, para ganar el partido. Hay un hecho que es preocupante y que tiene relación con el aspecto psicológico, ¿no? Que se habla mucho en estos temas cuando se está jugando la posibilidad de una permanencia, de un ascenso, la motivación. Tenemos entendido que ayer, por ejemplo, a los jugadores del Soli Fútbol Sala Talavera se les presentó un vídeo con mensajes de la familia. Entonces, cuando esas cosas no funcionan, lamentablemente uno comienza a dudar de las opciones, pero matemáticamente existe esa posibilidad, como se lo decíamos ayer al Presi y a Santi Ramos, a quien le vimos muy, muy afectado, al igual que a gran parte de la directiva del club, afición. Vimos llorar a gente en el Polideportivo Primero de Mayo, nos dio mucha pena todo eso. Las peñas que siempre están acompañando al Soli Fútbol Sala Talavera nos hace tener un poco de dudas, pero también creemos que queda esa última oportunidad. Peores cosas se han visto en el deporte y en el fútbol sala a falta y restando un partido o una jornada, pero es que ya no solamente vas a depender de ti mismo. Si ganas el partido, bien, chapó, enhorabuena por luchar hasta el último segundo cada balón y con esa posibilidad cierta matemáticamente de mantener la categoría, pero es que ya no solamente dependes de ti, porque estarás también muy preocupado y pendiente de lo que pueda hacer el Colo-Colo Zaragoza ante el Córdoba Futsal, que ya está clasificado. Y ahí está el peligro, ¿no? Que el Córdoba pueda guardar algunos jugadores, le pueda dar el míster descanso a algunos jugadores del Córdoba, como siempre lo hacen los entrenadores, ¿no? A los más emblemáticos, a los jugadores más determinantes, a los jugadores que puedan estar cansados a esta altura de la competición, a falta de una jornada, lo más probable que puedan descansar, que guarde esas bazas, y obviamente no es lo mismo que jueguen los titulares. Muchas veces se nota mucho cuando no están presentes los jugadores que están en el 5 inicial y que son jugadores fundamentales para cualquier equipo, no solamente en el fútbol sala, sino que en toda actividad deportiva. Entonces, todos esos condicionantes, como bien los explicaba Jesús Bonilla, van a jugar también su partido aparte. No va a jugar solamente el Soli Fútbol Sala Talavera en esa visita ante el Santiago Futsal. Van a jugar todos esos condicionantes de cómo puedan llegar los equipos. Me pueden decir que a lo mejor el Santiago Futsal también pueda dar descanso a algunos jugadores, pueda darle posibilidad a algunos chavales del filial. Es la última jornada, no se juegan nada, ya tienen la permanencia asegurada. Es que es más de lo mismo y se pueden producir ambas situaciones. Lo importante que está esa opción matemática, queda aquella mínima posibilidad que el Solis Fútbol Sala Talavera dé la cara, como lo hizo ante el Burela, pero lamentablemente, y debemos decirlo, lo que transmite el equipo dentro de la pista no hace ser precisamente muy auspicioso, y lamentablemente lo tenemos que decir. Que es un equipo que rápidamente baja los brazos, que lo intenta, es verdad, porque el equipo lo intenta. Ayer hubo muchas opciones de gol. Yo creo que el portero del Colo-Colo Zaragoza sacó balones que fueron muy importantes. Los árbitros también, en un momento determinado del partido, como que no estuvieron a la altura, perjudicaron en algunos cobros al Soli Fútbol Sala Talavera, pero también perjudicaron en más de alguno al Colo-Colo Zaragoza. Todas aquellas opciones de gol que se pierden, que el balón no quiere entrar, y son estas famosas ya dinámicas conocidas en el deporte, en el fútbol, fútbol sala y en muchas disciplinas deportivas. Cuando la dinámica es positiva, ganas todo, el balón entra solo, como quien dice, ¿no? Pero cuando la dinámica es negativa, ocurre todo lo contrario. No entra el balón, ya te desesperas, no tienes confianza. Ayer pasaba que en un momento determinado no había juego colectivo porque cada cual quería salvar el equipo para aportar y anotar goles. Es difícil, es complicado, pero bueno, mucha suerte para el Soli Fútbol Sala Talavera, también para el Club de Fútbol Talavera, que lo tiene más a la mano, que lo tiene más cerca, pero la preocupación ahora mismo es el Soli Fútbol Sala Talavera, porque sería una pena, una lástima que después de todo lo que ha costado por estar nuevamente en la élite del fútbol sala español, se pueda perder y se pueda bajar de categoría a la segunda B, que es una división exigente también, complicada, que no es fácil. Y que este club, este proyecto, ha tenido ese mérito de ir pasito a pasito. Hubiese sido mucho más beneficioso para todos los que gustamos del fútbol sala, y por ese arraigo que tiene este lindo deporte, al menos para nosotros, en la ciudad de la Cerámica, con esos casi 1.600 aficionados que llegaron al Polideportivo Primero de Mayo. Y lo decíamos la semana pasada, Es que lo decíamos la semana pasada, no nos gusta mucho esta frase de que tiene que venir la afición, porque la afición siempre la vas a tener y siempre la has tenido. Ha jugado de local prácticamente en el partido anterior al que se disputó este pasado fin de semana acá en el primero de mayo ante el Rivas Futsal. Entonces, si no aprovechas todo eso, es muy difícil que puedas conseguir el objetivo final, que es la permanencia en la segunda división. Nada más, suerte. Suerte al Sol y Fútbol Sala Talavera, a los jugadores, al cuerpo técnico. Nos merecen todo nuestro respeto. Que haya suerte también a la junta directiva. Y si se baja de categoría, pues bueno, habrá que estar allí nuevamente remando todos juntos para poner en el sitial que se merece el Fútbol Sala en la ciudad de la Cerámica. Y así, de esta manera, a las 14 horas con 32 minutos, finalizamos nuestro programa de resumen del día lunes 29 ya de abril del 2019, penúltimo mes del cuarto mes del año en curso, como avanza rápidamente este año 2019. Mañana tenemos también muchas novedades con esa primera autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Próximo fin de semana, horario unificado también, se juega la última jornada. No hay absolutamente nada definido, para que veáis vosotros que es complicado, que es difícil competir. Y no mirar en menos nunca las competiciones, la autonómica, las regionales, las locales, las provinciales, todas son complicadas. Y mañana os vais a dar cuenta que está la Carey Cruz con la opción para los equipos de Talavera y de nuestra comarca. El Casalegas luchando a un punto nada más por la permanencia y el Patrocinio luchando a un punto nada más por ascenso de categoría a preferente, con el Talavera La Nueva y con el Calera, que son los otros equipos de autonómica que tienen los deberes hechos y que ya tienen asegurada la permanencia para la próxima temporada. Mañana, como todos los martes, la penúltima actividad y resumen de la autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Quedáis invitados entonces hasta las 2 de la tarde. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Que pasáis linda tarde. Será hasta mañana. Chao, chao.